La memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La memoria del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo el camino de los pueblos. Muy buenas tardes, estáis escuchando La Memoria del Jaguar, Radio Contrabanda 91.4 del FM. Hoy lunes, se pasan 5 minutos de las 4 y media. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Este fin de semana estuvimos con Raúl Sibecki, uruguayo, pensador latinoamericano, y pudimos conversar con él de un montón de cosas. En realidad, muy pocas van a poder entrar en la hora que tenemos de programa, pero estamos muy contentas de poder compartir como todas esas reflexiones con alguien que ha podido caminar como tantos territorios de Latinoamérica y conocer tantas luchas y analizar desde ahí formas de lucha y de enfrentar problemas que de alguna forma Sibecki analiza como centrales, tipo el avance de la nueva derecha latinoamericana. Él habla de nueva derecha latinoamericana porque dice que hay algunas diferencias con la antigua derecha conservadora de latifundio, de cruz, de espada, pero igualmente estamos hablando de disputas territoriales. Y también hablamos mucho sobre esos poderes no estatales, esos poderes populares, esas experiencias de resistencia que nos demuestran día a día que otras realidades son posibles y que nos alientan también a seguir luchando. Vale, y bueno, ya como lo decía Julia, pues vamos a navegar un poco de la voz de Raúl Sibecki para también adentrarnos un poco a comprender cómo se está reconfigurando la disputa y las luchas en el continente americano, sobre todo en América Latina, y como ya lo decía también Julia, conocer más de la mano cómo esas experiencias concretas de lucha territorial, del campo, de la ciudad, de los diferentes sectores que vienen disputándole pues al modelo extractivista, cómo construir propuestas de vida digna en los territorios, también conocer un poco cuáles son todos esos retos, todos esos aprendizajes, y pues hacia dónde hay que seguir encaminando la lucha desde los movimientos sociales y populares. Y pues bueno, y vamos también con un poco de musiquita, un poco de adelanto de más cosas. Y bueno, aquí saludamos a todos para seguir en La Memoria del Jaguar. Recordamos que sonamos en Radio Contrabanda, pero también en Radio Almaina, en Granada, los miércoles a las 9 de la noche. Así que muchos saludos a la gente de Granada también. Vamos a empezar escuchando a Raúl. Raúl se presenta, preferimos que lo haga él. Es difícil presentar a alguien con tanta trayectoria, pero sí, vamos a hablar más adelante también, porque también es interesante, más adelante lo veremos, su trayectoria, ¿no? Como él parte de un comunismo más clásico y acaba apostándole por luchas antagónicas desde otro lugar, ¿no? Como las luchas indígenas, las luchas de la gente afrodescendiente, de los campesinos que desde el territorio plantean otras propuestas que no se encaben dentro de esas ideologías, digamos, ¿no? Vamos a escuchar. Yo soy Raúl Sibecki, uruguayo. He empezado a militar a los 17 años en Tupamaros y luego me exilié aquí en el Estado español, entre Madrid y Sevilla. Milité desde el primer día que vine y ya a partir del 85-90 empecé a volver a Uruguay y volví definitivo en el 91-92. Y mientras que salí siendo vanguardista y me formé en un partido aquí marxista y leninista, a la vuelta ya estaba bastante, había trabajado mucho en los países andinos, sobre todo en Perú, Bolivia, Ecuador y el sur de Colombia. Entonces me gustó mucho, me impresionó mucho descubrir la comunidad indígena. Entonces ya al volver, a los poquitos años que volví, surgió el movimiento zapatista y rápidamente entendí que no podía quedarme en Uruguay, tenía que transitar por otros países. Uruguay es un país muy de clases medias, con una pequeña minoría negra, pero no indígena, y yo sentía que lo que me alimentaba era el mundo indígena. No solo políticamente, humanamente. Yo en aquellos años, para entender Perú, leí mucho a un escritor que se llama José María Arguedas, que para mí es uno de los grandes escritores de América Latina, que inventa una lengua, que hace cosas interesantes. Y entonces me dediqué, casi desde que llegué, sobre todo desde el 1 de enero del 94, dije, bueno, hay que ir allá, a Chiapas, y hay que conocer los Nazca, cuando me enteré de la Guardia Indígena. Y hay los sin tierra, las madres de Plaza de Mayo, los mapuche. Entonces hago demasiados viajes ya para la edad que tengo y me he dedicado, yo creo que casi 30 años a viajar, bueno, 30 años a viajar por América Latina. Hay años que hago 10 viajes, hay años que hago 15, como el año pasado. Entonces es muy cansado, pero muy enriquecedor. Entonces me he dedicado a eso, a transitar por América Latina. Un poco sigo, no igual, pero esa huella que dejó Eduardo Galeano, que también recorrió a pie todo el continente y escribió aquel maravilloso libro que se llamó Las venas abiertas de América Latina. Bueno, un poco eso. Un poco eso, dice Eduardo Galeano. Digo, Raúl Sibecki, que dice que sigue, intenta seguir, pues claro que él lo dice con mucho respeto, ¿no? Con todo el respeto que le tiene a Eduardo Galeano, pero se parece un poco su trayectoria en el andar que han tenido por los diferentes territorios, y de ahí le preguntábamos a Sibecki que no solamente, claro, le comentábamos, no solamente ha sido el recorrer, sino también el compartir con sus escritos, con sus palabras, esa trayectoria, ¿no? Entonces él decía, es compartir y aprender, y hablaba un poco de cómo ha aprendido sobre todas estas luchas y los territorios latinoamericanos. Compartir y aprender, porque yo siempre pienso que llegar a un pueblo, a un barrio, a una vereda, es llegar en blanco. Si llegas con mucho bagaje intelectual, ya estás fregado, como decimos, ¿no? Estás mal. Porque tener mucho en la cabeza implica como unas lentes que puedes ver unas cosas pero no otras. Entonces, yo lo que aprendí es que, claro, normalmente con quien voy son compañeros, son militantes, son gente que tienen ya un discurso armado. Pero si yo me quedo en la vereda a la que voy, en los más formados o deformados como yo, estoy en un lío, me pierdo a la doña, al vecino, a la gente común ¿verdad? A los ninguneados, que decía Galeano. Y si me pierdo a esos, me pierdo todo, porque uno no cambia el mundo con los militantes, ¿no? Los militantes somos la semilla o la levadura, pero el mundo lo cambia la gente. Y hay que partir de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros es no escucharlos. Y no escucharlos es como un delito, ¿verdad? Porque en el acierto o en el error, los pueblos son los protagonistas. Y nosotros trabajamos para los pueblos, no para una organización o para unas jerarquías políticas o sindicales o eclesiales. Trabajamos para los pueblos. Dedicamos nuestro esfuerzo a los pueblos. Entonces, ahí hay un tema de prioridades, ¿no? Y creo que escuchar a la gente, comprender a la gente, que no es atrasada, porque el militante clásico dice, no, pero los sectores populares están atrasados. No, la gente tiene su lógica, que no es la tuya probablemente, pero tiene mucho valor. Y ahí vamos. Ahí vamos, nos decía Raúl, compartiendo un poco de cómo son esos aprendizajes, ¿no? De cómo es ese método del trabajo popular del militante o de la militante allí en los territorios. Y también pasamos a preguntarle un poco que nos hablara sobre cómo se está dando actualmente la reconfiguración de esa nueva derecha de este proyecto fascista que podríamos decir que se viene configurando en todo el mundo, pero que en América Latina se viene reacomodando bajo los intereses de Norteamérica, con toda una consolidación de ese modelo extractivismo del bloque de los países del Grupo de Lima, comandado por Estados Unidos, y en el cual pues se van dando nuevos aliados con estos gobiernos que vienen surgiendo como el de Duque en Colombia, Duque Uribe, el de Bolsonaro. Y bueno, nos mencionaba un poco de cómo se está reconfigurando eso y pues bueno, vamos a escucharle. Yo veo luces y sombras. Luz sola o sombra sola, ¿verdad? Hay luces y sombras. Uno en los momentos de mucha luminosidad, de mucho avance del movimiento, tiende a olvidar las sombras. Y en este momento que avanza la derecha, hay una triple alianza entre una nueva derecha, que ya no es la vieja derecha de la tierra, la cruz y la espada, sino que es una nueva derecha reconfigurada, militante territorial en los barrios, que es una suerte de alianza entre las clases dominantes, las clases medias, que no es poca cosa, a veces sectores populares, y donde hay un perfil paramilitar, sin duda, en los principales países, y un perfil pentecostal o neopentecostal de las nuevas religiones estas evangélicas. Entonces, esa alianza nos coloca en un lugar de nuevo tipo. Por hablar de Colombia, cuando uno reflexiona por qué ganó el no a la paz, si se basa en el discurso de Uribe y en la manipulación de los medios, entiende la mitad. La otra mitad son las iglesias de garaje. Esta cosa capilar territorial que se ha metido en los barrios, que no son las grandes iglesias evangélicas, sino la que monta un vecino y que como mucho van 50 personas a un culto, pero diariamente hay un vínculo con el barrio, vínculo que nosotros hemos perdido, ¿no? Entonces, lo que no estamos haciendo. Entonces, es una nueva derecha que tiene otra configuración. Y que para comprenderla hay que estar en el territorio y ver cómo se comporta. Entonces, esa nueva derecha, sin duda, es apoyada por Estados Unidos, que encontró el momento adecuado para reposicionarse en el patio trasero. Esto es un avance muy fuerte, muy potente, muy arrasador en algunos países, y además es un avance que no estamos pudiendo ver cómo lo neutralizamos, porque es un avance que no se neutraliza en el terreno electoral. Tú hoy puedes ganar, pero si gobiernas una sociedad culturalmente de derecha o conservadora, no vas a poder introducir cambios. Y así sucesivamente. Entonces, este avance es muy potente, es muy claro en Brasil, porque contrasta con lo anterior. Es también claro en Colombia, aunque no contrasta tanto con lo anterior. El proceso de paz para mí en Colombia fue piedra libre para un reposicionamiento paramilitar en territorios, que además va aliado con con el extractivismo, ¿verdad? Porque ¿para qué están los paramilitares? Para garantizar la minería, para garantizar las grandes obras de infraestructura, la palma y todos estos proyectos. Entonces, hay un modelo productivo. Este modelo productivo deja por fuera a la mitad o más de la población, en Colombia más. El grueso del campesinado, el grueso de las periferias urbanas no tienen lugar más que como consumidores de productos de baja calidad. Entonces tampoco es muy útil para la acumulación de capital. Y esa población que ha sido desplazada, que está hacinándose en las periferias de las ciudades, no puede volver a su tierra porque ahora están los paracos y la minería y las retroexcavadoras y no sé qué. Entonces es una situación bien compleja. Es curioso, pero voy a poner un ejemplo de base. Un campesino que vivía en su vereda tenía su autonomía alimenticia más o menos garantizada. Ese mismo campesino cultivaba, tenía acceso al agua, podía organizarse, tenía una sociabilidad determinada. Y cuando va a una periferia urbana, está en una cárcel, porque depende de, no puede cultivar. Y además, en esa cárcel, los barrotes son los paracos, paramilitares. Entonces, su situación desde el punto de vista de la autonomía y del proyecto político, social, cultural, retrocedió muchos casilleros. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, es ahí donde tenemos que aprender a cómo luchar en otras condiciones y en otra situación. Hemos pensado musicar este programa con parte de las músicas de de esas resistencias de las que habla él mismo, Sibechi, ¿no? Entonces, vamos a acompañar las palabras con música, por ejemplo, del pueblo Misak. El pueblo Misak es un pueblo del norte del Cauca, menos conocidos tal vez que los Nasa, pues son menos en número y también en organización, aunque los Nasa han sido mucho más conocidos por las movilizaciones, pero los Misak también tienen una resistencia ancestral. Y vamos con una música del pueblo Misak, de un grupo que se llama Sol Nacer. Esta canción es muy vieja, de hace muchos años, pero bueno, hace muchos años. Pues por lo menos yo la conozco desde el 2008, pero hay un vídeo que búsquenlo por internet porque está muy bonito, que hace menos años que está colgado. Se llama Pishi Misak, la canción. Y habla de esa relación con el territorio. Vivienda amor, yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe, vivienda amor, yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Y el sonido de los vientos. vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizán. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizán. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Los Misak conservan su idioma, conservan parte de su vestimenta y un montón de tradiciones que los enraizan, que los relacionan con el territorio en el que viven. Son vecinos y vecinas de los Nasa, que también ha sido un pueblo muy combativo a nivel histórico en Colombia, en el norte del Cauca. Los Nasa son el segundo pueblo indígena mayor del país. Y decíamos que son más conocidos, pero los Misak también hay que reconocerles esa lucha histórica y, de hecho, Raúl también habla de ellos en algún momento. Le preguntamos a Raúl acerca de un tema que ha hablado mucho, que es el extractivismo. Si hablamos del avance de la nueva derecha, no podemos olvidar entonces que estamos hablando de una disputa territorial y que una de las amenazas más grandes en estos momentos a nivel de Latinoamérica es la extracción de recursos. La extracción de recursos que pues muchos pueblos originarios han defendido, que no se trata de recursos, ¿no?, sino de la misma tierra, que no podemos ver la tierra como un mero recurso, sino que si somos parte de ella no tendría lugar hablar de esa forma. Entonces le preguntamos eso acerca del extractivismo a nivel de Latinoamérica. Tenemos esa suerte con Raúl, que puede darnos una perspectiva más amplia también. Pues has introducido el tema del extractivismo y la relación con esa, pues que tiene relación con ese avance de esa nueva derecha. ¿Cómo crees? Pero también lo tuvo con cierta izquierda también, ¿no? El avance extractivista nunca se frenó. Nunca. En Latinoamérica, pero parece que, bueno, estamos en puntos de no retroceso. Ni abajo ni arriba. Arriba los gobiernos de Kirchner, de Lula, fortalecieron el extractivismo. Incluso diría que el gobierno actual de López Obrador, con el Tren Maya y el proyecto este transístmico entre los dos istmos, es extractivo. Pero incluso el rentismo petrolero en Venezuela, el chavismo y el madurismo no solo profundizaron el rentismo petrolero, el 98% de las exportaciones de Colombia son petróleo, y una parte es petróleo crudo que se exporta a Estados Unidos y se reimporta refinado para gasolina. O sea, es como un delirium tremens, ¿no? O sea, ¿por qué no hemos sido capaces de que el campesino que se le da tierra la cultive? Que el obrero que se le da una fábrica la produzca. Entonces, pues, no hay una cultura de trabajo. Y yo me gusta decir que el socialismo, incluso en Marx, no es fruto del reparto, es fruto del trabajo. Porque tú puedes repartir la tierra una vez, y luego hay que trabajarla. Y ahí es donde hemos fallado mucho. Y a nivel de abajo, la cultura del trabajo, hay retroexcavadoras que las manejaban las FARC y las siguen manejando. O sea que también se han plegado, y usted en el Cauca lo sabe muy bien, se han plegado al modelo extractivo, porque es el que da frutos económicos rápido. Entonces nosotros desde abajo estamos alimentando el extractivismo, estamos alimentando el poder de las clases dominantes. Y esto es una derrota político-cultural enorme. Cómo cambia la concepción del territorio también con esas dinámicas, ¿no? Claro, claro. El territorio es un territorio ocupado verticalmente por los modelos, por las empresas extractivas, y que no tiene, que rompe los vínculos entre las personas. Y no se puede salir del extractivismo ni en dos días, ni manteniendo el nivel de consumo que tenemos. O sea, para salir del extractivismo, probablemente durante un buen tiempo tengamos que consumir menos o tener otra realidad. Lo que yo siempre digo, un poco como provocación, es que no se puede salir del extractivismo consumiendo y votando cada 4 años. Es un poco la imagen que nos han dado los progres, ¿no? Para salir del extractivismo hay que organizarse, hay que producir otras cosas, hay que tener acceso al agua, a las fuentes de agua. Los NASA del Cauca han comprado, han adquirido, o por la vía de los hechos o por la vía de ocuparlos, las fuentes de agua, que son estratégicas. Si hay algo que es estratégico, son las fuentes de agua. Y produciendo. Si producimos coca porque es más rentable, estamos alimentando el extractivismo. Bueno, ahí teníamos a Raúl. Con todo el gran problema del extractivismo, de la profundización del modelo, y también con Julia, pues le pudimos preguntar un poco de, bueno, frente a ese modelo que nos describe, ¿cómo estaría ahora, cómo sería el actual estado de los movimientos sociales, o sea, de los antagónicos, de quienes nos resistimos al modelo extractivo? ¿Cómo están en este nuevo momento político? ¿Cómo se están dando estos retos? Y también cómo han venido dándose los aprendizajes de lucha, ¿no? De que hay movimientos configurándose un poco más, rompiendo la dicotomía campo-ciudad, de lo rural-urbano en algunas experiencias, Brasil, Argentina, ¿no? Teniendo una ligazón más directa con la producción y el consumo. Y también el crecimiento de... estratégico de lucha de los movimientos de mujeres, de los movimientos de jóvenes, frente a estos desafíos actuales del actual momento de este periodo de lucha en América Latina. Bueno, por un lado tenemos una suerte de colapso de los viejos movimientos, ¿no? Campesinos, indígenas, y una búsqueda de rearticular cosas nuevas. O sea, los viejos movimientos, digo, movimientos como la NUC, que hoy no son representativos del campesinado, o como los viejos movimientos indígenas, que desde la Constitución del 91 se han plegado a esto de las ONGs y de la lógica del Estado, ¿verdad?, de vivir del Estado. ¿Puedes ampliar más allá de Colombia también? ¿Eh? Sí, sí, en toda América Latina, los viejos sindicatos, movimientos sindicales, el movimiento piquetero colapsó, incluso otros movimientos como los sin tierra tienen enormes dificultades para sostenerse, y ante esta realidad de que los viejos movimientos están en crisis, desde la propia base van surgiendo otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, en los asentamientos sin tierra empieza un movimiento de mujeres y de LGTB que involucra a los jóvenes, a las y los jóvenes. Entonces, eso es muy esperanzador para el futuro, ¿no? O en las favelas o en barrios de Buenos Aires empieza una producción rural urbana de otro tipo, en un movimiento que no es ni campesino ni urbano, es algo intermedio, es pegado a la ciudad, a las huertas, y una fuerte relación entre las huertas y el consumo. O sea, hay un vínculo directo entre lo que producen y lo distribuyen ellos mismos. La Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina es algo bien interesante, de nuevo tipo, se reconfigura a partir del movimiento piquetero, uh-huh. Y en todas partes estamos viendo un protagonismo de nuevo tipo en el cual las mujeres transversalmente juegan un papel determinante. La cultura juvenil empieza a tallar también de una forma muy interesante y empiezan a rearticularse experiencias locales inicialmente. Trabajar en una favela es muy difícil, porque está el narco, están los evangélicos, y como que te ahogan. Aunque no te maten, que a veces te matan, te ahogan. Y donde la violencia se ha convertido en la forma de dominación principal. En Brasil, el año pasado, hubo 65.000 asesinatos, que en su mayoría absoluta, sobre representados, son negros, favelados o de quilombos. Entonces, el avance del extractivismo lleva a eso. El avance del extractivismo implica más violencia, más control territorial, y debería implicar también hay por un lado una resistencia directa al extractivismo, ¿no? A la minería, ¿verdad? O sea, en Colombia se han hecho una decena de consultas en pueblos interesantes que muestran que hay un rechazo de la población al extractivismo, de la población rural y de pequeños pueblos, y en todas partes, en Perú, en Argentina, en Chile, en toda la región andina, hay una resistencia fuerte al extractivismo, y a su vez hay una creación de nuevas experiencias de, no solo de resistencia, sino de creación de cosas nuevas. Y esto es importante porque en la medida que el modelo extractivo deja por fuera una parte importante de la población, esa población ya no tiene acceso al empleo estable, no tiene acceso a salud de calidad, no tiene acceso a educación de calidad. Entonces son servicios que la gente tiene que procurarse por sí misma. Y ahí estamos en un desafío muy interesante, y es que actualmente los movimientos no pueden ser solo movimientos que resistan o demanden al Estado o a los capitalistas, sino que además de resistir, o sea, antes caminábamos con un pie sobre todo, ¿no? Demandar, exigir, ahora hay que caminar con dos pies, seguimos demandando, exigiendo, resistiendo, pero además construyendo cosas nuevas. Y creo que ese es el desafío de este periodo, porque el tener espacios propios fortalece la resistencia, fortalece a los sujetos colectivos y además nos asegura una sobrevivencia con dignidad que si no, no podríamos tener acceso a ella. Y este punto me parece que es muy importante y que en general todavía estamos con dificultades para implementarlo con solidez, con fuerza, ¿no? La tendencia a solo resistir, a solo pelear, a solo demandar al Estado o al capital sigue siendo muy hegemónica. Entonces esa lógica te lleva a poner todo en las instituciones, en los gobiernos, en los partidos, y creo que eso es una parte que se va a mantener, pero también la otra es fundamental. Si no creamos nuestros pequeños mundos, sostenernos en el tiempo va a ser muy difícil. Bueno, aquí con la invitación de Sibechi, de Sibeki, descubrí en estos días que era Sibeki, siempre le había dicho Sibechi. Sibeki nos invita a caminar con dos pies, ¿no? Además de resistir, ir construyendo cosas nuevas. Yo diría que esas cosas nuevas no son solo nuevas, sino se trata de rescatar viejas prácticas muchas veces, y que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, siempre han ido caminando con esos dos pies, ¿no? Vamos a poner música de otro de los territorios en lucha de los que Sibeki nos habla, que es de los mapuches. Entonces vamos con la canción Estamos en pie, Huitrapain,

hay una diversidad de actores, diversidad de territorios en los que se construyen nuevas realidades y desde ahí también se construye el cambio, no solamente desde la centralidad de cuando se toma el poder. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta Sibeki sobre estas resistencias. Desde cómo te marcó el tema de las comunidades indígenas, y yo creo que podríamos hablar también de las comunidades afrodescendientes, incluso de las campesinas en ese sentido, ¿no? Igual lo que tienen de valiosos muchas de estas experiencias de resistencia es que han generado, han sabido generar un territorio propio, ¿no? Una lógica distinta dentro del territorio. Eso es lo que tiene igual de valioso frente a otros movimientos más urbanos. Sí, yo cuando conocí el movimiento indígena fue en Perú, y luego con otros en Bolivia y en otros países, en Chile, en Mapuches, en Colombia, Nazas, Misak. Entonces, yo lo que me aportó el movimiento indígena fue muchas cosas. Una, el territorio, ¿verdad? Entonces, la disputa en el dentro del territorio, una vez que lo consigues, es qué hacemos con el territorio que tenemos. ¿Hacemos lo mismo que hace el sistema o hacemos otras cosas? Pero además, han aportado, desde el punto de vista social y cultural, otras lógicas no capitalistas, no extractivas, como se llama ahora, del buen vivir, un vínculo distinto con la naturaleza, un concepto de la vida que no consiste en desarrollarse utilizando la naturaleza como apropiación, sino un equilibrio con la naturaleza, una relación de otro tipo con el medio ambiente, y sus propias cosmovisiones, su propia visión no eurocéntrica del mundo, que las izquierdas tenemos esa visión eurocéntrica, pero los indígenas también un poco la tienen, pero ahí hay una posibilidad de pelear desde otro lugar, y están aportando incluso conceptos de justicia propios, conceptos de producir y de vivir en colectivo. Por eso la comunidad indígena es como, wow, es un redescubrimiento bien importante. Y además te aporta la posibilidad de ir elaborando una forma de ver el cambio social que no parte desde el Estado, sino del territorio, de la comunidad en un territorio, las comunidades en un territorio. Y ahí trabajas el tema de la autonomía, que no es una cosa discursiva, sino que la autonomía se plasma en una educación autónoma con criterios propios, una salud autónoma con criterios propios, la búsqueda de una vida más autónomamente integral, que abarca todos estos aspectos, y una producción en lo posible sin agroquímicos, que no es nada sencillo. Uno lo dice a producir sin químicos, pero eso luego es un trabajo. Y la mayoría todavía no están en esa onda porque... Tenemos un puñado de experiencias maravillosas como la Guardia Indígena, las Guardias Cimarronas del mundo afro, las rondas campesinas en Perú, la Policía Comunitaria en Guerrero, el EZLN en Chiapas, y experiencias que se van transmitiendo capilarmente, y entonces son muchos los pueblos, incluso a nivel urbano, que empiezan su lógica de autodefensa, porque una vez que tienes territorio tienes que defenderlo, ¿verdad? Entonces ahí está la lógica con los partidos y los actores, en la cual es muy difícil convencerlos de que este es un territorio colectivo, que la presencia de ustedes aquí tiene que ser consultada. Eso pasó mucho en el Cauca con la FARC, ¿no? La presencia de ustedes aquí tiene que estar subordinada a la autoridad territorial indígena o afro o lo que sea, o campesina. Y ustedes no pueden entrar a nuestra casa así, sin más, sin pedir autorización, ¿no? Entonces, el conflicto no es solo con el Estado, sino muchas veces con los propios compas, ¿no? Bueno, ahí hay todo el territorio para mí es una clave que te da la posibilidad. El territorio tiene la virtud de que, como no todo el territorio es del Estado, empieza a haber territorios de los pueblos. El territorio te da la posibilidad de vivir de otra manera, de organizar tu vida de otro modo, en una tensión muy fuerte, no solo con el Estado, sino con los actores tipo paracos, paramilitares, narcos, en toda América Latina, y también con la izquierda. Entonces, convencer, porque ellos te apoyan cuando te plantas frente a los paramilitares, pero cuando te plantas con la misma lógica frente a los partidos o las guerrillas de izquierda, ahí hace ruido, ¿no? Ah, pero si nosotros estamos con ustedes, no, hay que demostrar que estamos con ustedes. Entonces, aquí hay una lógica nueva, de nuevo tipo, que aún cuesta mucho que sea aceptada, y también es una forma de ver el cambio, la revolución, o como le queramos llamar a esto, desde otro lugar. Nosotros antes pensábamos la revolución o el cambio con una centralidad donde el Estado ocupaba un lugar fundamental. Ahora es una diversidad de actores desde la base que comienzan a transitar a lo nuevo. Y no sabemos muy bien en esta lógica qué hacer con el Estado, qué hacer con lo de arriba, pero me parece que estamos necesitando discutir esto más en profundidad. Bueno, ahí estábamos con Raúl compartiendo un poco sobre la autonomía, ¿no? La importancia de la autonomía de los movimientos y de las organizaciones sociales en el territorio. Y pasamos a un punto muy clave también, que va de la mano con todo esto de la autonomía en los territorios, y es la construcción del poder popular, cómo se va generando cómo se da esa génesis del poder popular, cómo son sus vínculos, sus factores, cómo se construyen, poder popular versus poder estatal. Entonces vamos a oír lo que le preguntaba Julia acerca del poder popular, y bueno, ya vamos ahí preparándonos un poco hacia el final con un poco más de música. Y bueno, seguimos en Contrabanda 91.4 FM y seguimos con Raúl. Y Radio Almaina también. Y Radio Almaina, un saludo. Algo el otro día que me gustó que dijiste, como el siglo XX, el negocio del siglo XX fue dar derechos y quitar poder, ¿no? Claro, poder claro. Popular. Sí. Entiendo. Sí, en el siglo XX la clase obrera había armado, sin proponérselo, porque no tenía, una red que le permitía tener acceso a una red de ateneos, de casas de cultura, de espacios de ocio. Eran famosos los picnic obreros los fines de semana, los domingos salían al campo, compartían la comida. No había seguridad social, no había pensiones, y todo eso se lo armaban entre la familia obrera y el barrio obrero. Era todo un entramado de contención de las personas. En esa época había regímenes más dictatoriales o más opresivos, o no se podía votar, o los que no tenían propiedad no podían votar. Ahora hay derechos, pero el precio de esos derechos ha sido desarmar poderes. Porque si tú tienes un ateneo, un centro de salud, no sé qué, no sé cuánto, esos son poderes populares, son poderes obreros. Y el precio de eso ha sido desarmar los poderes. Antes los bares eran el espacio de los varones, ¿no? De socialización de los varones. Y los mercados de las mujeres. Porque el mercado, no existían los supermercados que hay hoy, el mercado era el espacio donde iban las familias campesinas a llevar sus productos, y las familias que los compraban establecían un vínculo, que se conocían por el nombre, que si no tenías el dinero pagabas en la semana que viene, se daba de fiado. Entonces esos mercados, hay un Fernán Brodel trabaja mucho eso, ¿no? Eran mercados transparentes. Hay una discusión hasta qué punto eso era capitalismo o no, porque el mercado es muy anterior al capitalismo. En algunos mercados campesinos o indígenas se podía hacer trueque. Yo he visto todavía en Cusco, Perú, la moneda es la bolsita con hojas de coca, ¿verdad? La hoja de coca se usa para mascar por la altura, y la moneda es eso, o en otros periodos la sal, que era el producto que no producían los campesinos, ¿verdad? Y que era fundamental para conservar los alimentos, sobre todo la carne. Entonces, esos mercados eran transparentes. Si te vendían un kilo de tomates a un precio, no te lo compro. Porque se sabía lo que costaba producir y había muchos puestos. Hoy el supermercado es un lugar opaco, Nadie sabemos a cuánto le compran al campesino o a los productores los productos, ¿verdad? Y los almacenan y entonces se aprovechan y pagan precios muy bajos y nos cobran precios muy altos. Entonces el mercado, el monopolio capitalista, que es lo que es opaco, es vertical, no tenemos posibilidad de controlar ni siquiera lo que comemos. Entonces la gente recupera esos mercados, ¿verdad? Hay mercaditos de esos en muchos lugares de la ciudad, o mantiene viejos mercados y los reconfigura. Y eso nos enriquece, porque esos también son poderes, ¿verdad? En la medida que tú podés descifrar la lógica de lo que estás comprando, son poderes. Entonces hemos perdido todo eso, y por suerte en unas cuantas partes del mundo la gente está recuperando o reinventando esas formas de pequeños poderes populares, que son los que nos va a permitir resistir y probablemente transitar hacia un mundo nuevo. No es el gobierno que lo va a hacer. Bueno, esas transiciones hacia el mundo nuevo, creo que en el Cáucaso saben bastante sobre eso, sobre esa resistencia. Así la situación esté muy jodida y esté muy mal. Queríamos aprovechar que Sibeki ha hablado varias veces del Cáucaso para contarles que ahora mismo, en estos momentos, en estos días, hay una minga por la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz. Quien no sepa qué es la minga es el trabajo en común. Esos son momentos para trabajar en colectivo y para que cada uno pueda hacer sus aportes a los procesos. Puede ser desde levantar un puente, arreglar una casa o una movilización popular. Entonces, en estos momentos, la gente del Cauca, de Huila, de Caldas, de diferentes territorios de Colombia están en minga, lo que significa que están haciendo cortes de carretera, que están saliendo a la calle. Ya ha habido momentos de represión policial fuertes. Quemaron un campamento de una gente que estaba resistiendo, que estaba protestando por esta minga, con esta minga, en el municipio de Cajibío, en el Cauca. Pueden buscar más información. Si quieren una página de referencia, busquen pueblosencamino.org. Algunas de las reivindicaciones claves que se hacen son el cuidado y protección y la defensa de nuestra madre tierra y de los territorios, la defensa y garantías para la vida, los derechos humanos y la paz, desmonte del paramilitarismo en Colombia, parar la guerra como un imperativo ético-político y única posibilidad para que haya futuro en este país y el continente, cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y las FARC, así como el restablecimiento de la mesa de diálogos con el ELN, el desmonte del ESMAD, son los antidisturbios en Colombia, y del servicio militar obligatorio, menos presupuesto para la guerra, más inversión en cultura y espacios juveniles, cumplimiento de los acuerdos con el movimiento estudiantil, reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho y bastantes puntos más, pero aquí algunos para que os hagáis una idea de cuál es este caminar y qué une a toda esta gente que está caminando conjuntamente. Os dejamos con el himno de la Guardia Indígena, que fue un himno que salió de los NASA, del pueblo NASA en Colombia, pero ha sido como se ha vuelto como colectivo, ¿no? De muchos pueblos de Colombia y ahí os dejamos con esa fuerza que tiene ese himno. Un himno bailable, por cierto, la gente lo baila en parejas. Claro, se baila, se escuchan las carreteras, en las movilizaciones. Y bueno, los dejamos y un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos y nos oímos en las ondas libres de Contrabanda FM y Radio Almaina. nuestros derechos, así nos toque.